Radio Comunitaria Villa Olímpica presenta Tocatas en la Sede, un ciclo de conciertos organizado por el colectivo Sonido Olímpico. Sintonizamos mal siempre la radio. Colectivo Sonido Olímpico es una agrupación de músicos, músicas y bandas de Villa Olímpica que se reúnen en el año 2018 para difundir los trabajos musicales de sus integrantes y producir diversas actividades en torno a la expresión musical del barrio. Es así que en el último trimestre del año 2018, el colectivo organiza y produce este ciclo de tocatas, como primera actividad para mostrar al barrio el trabajo creativo de los músicos que conforman la agrupación. Como medio comunitario, la RCBO se ha sumado a la transmisión en vivo, registro y difusión de los conciertos, apoyando a los artistas locales, trabajo que comenzó con el Festival Música de Villanos, organizado por la radio en abril de 2018 y que marcó un hito en el encuentro y la difusión de diversos artistas del territorio. A continuación, los dejamos con la primera de estas sesiones, realizada el sábado 3 de noviembre, en donde se presentaron el dúo Carla y Max y la banda Cactus Andante. Escupes al cielo como antes, el ruido necesario, el lugar menos elegante. Hola chiquillos y chiquillas, chiquilles, buenas tardes, gracias por venir. Gracias por estar aquí en nuestro primer evento como colectivo, Colectivo Sonido Olímpico, que nosotros la idea es principal es apoyar a los músicos acá de la Villa Olímpica y cuando vaya creciendo traer músicos de otras comunas y que este lugar se potencie como un espacio para la música, para un encuentro musical en lugares distintos, a los habituales, a los circuitos y qué sé yo, que de repente algunos conocemos. Bien, comenzamos esta primera sesión del COSO, Colectivo Sonido Olímpico, con Carla y Max, que están acá, a punto de empezar. Y después nuestros amigos de Cactus Andante, que vienen de una intensa gira. Ahí estoy. No han parado. Así que bueno, gracias por estar acá y los dejo entonces con Carla y Max. Gracias. Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con... Vamos a hacer música latinoamericana de distintos países, distintos estilos, épocas, etc. Y vamos a partir con una milonga que se llama Milonga Sentimental. Se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón

pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Gracias, gracias. Vamos a subir el ánimo. Quiero darme un momento para agradecer a todas las personas que trabajamos para hacer este primer evento de colectivo Sonido Olímpico, también conocido como COSO. A todos los cositos y las cositas que trabajamos en hacer este escenario, poner las cortinas, las luces, el sonido, la radio, etcétera. Aguante la colectividad. Ahora vamos con un valsecito que se llama Pétalos del Sol. Es un vals peruano, pero es chileno. O sea, es como un vals chileno. ¿Qué me hace sufrir? Si sabes que mañana serás feliz aquí a mi lado, que en tu corazón ha germinado la semilla de la pasión y del amor. Dime, linda morena, ¿por qué tanto esperar? Si sabes que el cariño que ha nacido es infinito, que tu boca necesito para aliviar mi amargura, que esta enfermedad se cura si te quedas junto a mí. Que tu boca necesito para aliviar mi amargura, que esta enfermedad se cura si te quedas junto a mí. Por eso es que te traigo dedales de oro, pétalos del sol, jazmines, mariposas, claveles y rosas llenas de ilusión. Cada segundo sueño y espero que algún día se encuentren los caminos de tu vida y la mía. ¡Oiga! Pétalos del sol, jazmines, mariposas, claveles y rosas llenas de ilusión. Cada segundo sueño y espero que algún día se encuentren los caminos de tu vida y la mía. Por eso es que te traigo dedales de oro, pétalos del sol, jazmines, mariposas, claveles y rosas llenas de ilusión. Cada segundo sueño y espero que algún día encuentre los caminos de tu vida y la mía. Cada segundo sueño y espero que algún día se encuentre los caminos de tu vida. Vamos a hacer una canción de un cantautor uruguayo que se llama Fernando Cabrera y tiene una canción que También hizo popular Perota Chingó, que es un dúo argentino. Y esta es la versión de Carla y Max, que es un dúo chileno. La calle Yupe raya en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Oh. Este vals se llama La Abeja. Este sí es peruano. Este sí es peruano. Miniatura del bosque soberano, miniatura del bosque soberano, y convertida en el vergel del viento, los campos cruza en busca del sustento, sin perder nunca su colmenar lejano. Ay, miniatura del bosque soberano, y convertida en el vergel del viento, los campos cruzan en busca del sustento, sin perder nunca su colmenar lejano. Los campos cruzan en busca del sustento, sin perder nunca su colmenar lejano. Lo que saca del cáliz de las flores lo conduce a una celda reducida, y luego sin pensar en sus labores, en el banal incierto, lleva la miel para la amarga vida y el blanco cirio para el pobre muerto. Lleva la miel para la amarga vida y el blanco cirio para el pobre muerto. De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano, de aquí a la cumbre y de la cumbre al llano, siempre ágil y en continuo y en continuo movimiento, viaja y torna como lo hace el pensamiento de la colmena del cerebro humano. De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano, de aquí a la cumbre y de la cumbre al llano, siempre ágil y en continuo movimiento, viaja y torna como lo hace el pensamiento de la colmena del cerebro humano. Lo que saca del cáliz de las flores lo blanco cirio para ese pobre muerto. Oye, los que no han probado las tortas que hay allá afuera están muy, muy buenas. Hay de tres leches, de nuez con manjar, creo, y de pay de limón. Se las recomiendo, están muy buenas. Rica, rica. Esto es de Víctor Jara. Pero no la canta Víctor Jara, la canta Isabel Parra. Se llama Lo único que tengo. Se llama Si tú me quisieras y también es del Perú, también como otras que hemos tocado del Perú. Buscaría un valle lejano. llano escondido, donde viva un río y no mueran rosas. Haría con cañas y juncos floridos sobre una colina una linda choza. Y cuando en el día quedaras dormida, sembraría incienso a tu piel de diosa. Y al llegar la noche, contenta de vernos, si no hubiera luna, celosa por ti, tus ojos abiertos nos darían luz. Y si el cielo quiere, para protegernos, mandarnos un hijo parecido a mí, nuestros cuatro labios harían la cruz. ¡Oca! La noche, contenta de vernos, si no hubiera luna, celosa por ti, tus ojos abiertos nos darían luz. Y si el cielo quiere, para protegernos, mandarnos un hijo parecido a mí, nuestros cuatro labios harían la cruz. Bueno, inicialmente este evento tenía una entrada de 2.000, pero hicimos un acuerdo entre los músicos y decidimos dejarlo abierto con aporte voluntario. Entonces, no sé en qué momento, pero en algún momento va a haber alguien que recoja el aporte voluntario para los músicos. Así que no sé si puede ser al final de este concierto o al final de todo. Ahí vamos a ver. Pero para que lo sepa. Si usted tenía pensado comprar su entrada de 2.000, puede poner esos 2.000 en su aporte voluntario. O puede poner más también. Y si quiere, y si puede poner menos, puede poner más. No sé, sí, ¿no? Usted, ahí todo, al final todo se balancea. Vamos a seguir con un tanguito que se llama Nada. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, qué silencio hay en tu alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy a ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Bueno, esta canción es uruguaya y es parte del repertorio de Murga Canción, que viene de los conjuntos carnavaleros, pero se sintetiza en lo que es la música de cantautores. Y esta canción se llama Amor Profundo. Y la aprendimos juntos el día que nos conocimos. No, ni siquiera cuando no nos conocíamos todavía. Pero estuvimos juntos en un mismo lugar y no nos conocíamos, y después nos conocimos y estábamos ahí. Son detalles. Es para darle más intimidad. Amor Profundo. Siguiendo con el repertorio de Murga Canción, vamos a hacer una que es más nueva, que se llama Al sur del atardecer. Esto vendría siendo Murga, en realidad. Ah, esto es Murga, sí, es verdad. Murga. Falta el coro. Falta el coro, claro. Falta como 11 personas más. Pero lo hacemos de a dos. Esto se llama Al sur del atardecer. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada. El miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Quiero apagar el incendio de lo que no pudo ser y disfrutar el ahora y perdonarme el ayer. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? Como buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada. Todo tiene sentido con tu mirada. No hay nada más natural que a veces no entender nada y un segundo después dejar que se acurruque mi consuelo en tu mirada. Una canción de amor me lamé las heridas y al sur del atardecer amanece una despedida. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro show. Agradecemos sus aplausos, su atención, su aporte voluntario cuando pase, también lo vamos a agradecer. Después se vienen los amigos de Cactus Andante. Y no son amigos solamente porque son amigos de música, sino que son viejos amigos. Bueno, yo los vengo conociendo hace poco, pero la Carla los conoce hace mucho tiempo. Estuvieron juntos, bueno, con la Cote estuvieron juntos en una murga. Ah, ¡wow! Hablando de murga. Y encima vivimos muy cerca porque somos todos de la villa. Así que, ¿qué mejor? Nos vamos a despedir con una pata de cueca. La pata de cueca son tres cuecas, así que pueden bailar, pueden correr las mesas de aquí, bailar aquí adelante, donde sea. Apunta. Eres bella condena, allá va. sea que salga la parejita. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Que salgan las parejas hacia el centro, hacia la orilla. Lo importante es que haya baile esta noche acá en la villa, pues, hija. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki esa. Gracias, que estén bien. Van a pasar ahora con el aporte voluntario, amigos y amigas, muchas gracias. Y se viene en breves instantes Cactus Andante. Oh, me salió un verso sin mayor esfuerzo. Villanos, villanas, estamos acá en Tocatas en la Sede. Acabamos de escuchar a Carla y Max con sus tonadas, con su cueca. Excelente música aquí en la primera sesión. En la primera fecha de este ciclo de tocatas en la sede, hay harta gente acá, afortunadamente aquí en la villa. Vino harta gente a acompañar este primer ciclo, esta primera fecha de tocatas en la sede. Se está preparando para tocar Cactus Andante. Y bueno, vamos a conversar un poquito con los que tocaron recién, con Carla y Max. Yo quedé encantado, me encantó, fascinado con las tonadas, con el vals, con la cueca. ¿Qué otra cosa más tocaron ahora? ¿Tango? Murga, sí, murga, harta murga. Hay uruguaya, peruano, de todo, bien latinoamericano, milonga. Muy bonito, los felicito. Se nota que están full afiatados, que se conocen y que tienen mucha química, tienen mucha onda. Y al público le encantó, estaban todos hipnotizados. Nunca tanto, pero sí, pero buena onda, la pasaron súper bien. Oye, ¿hace cuánto tiempo que tocan juntos? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué esta música? Bueno, nosotros empezamos hace 2 años más o menos. O sea, nosotros somos pareja. Obviamente nos conocimos cantando, haciendo música, pero la idea de tocar juntos salió una vez que quisimos viajar. Y para hacer moneda y para viajar, como no gastando tanto de nuestro dinero, decidimos sacar algunas canciones para poder cantar en las micros. Nos fuimos a Uruguay y cantamos ahí en varias playas, en varios lugares, en restaurantes, en Cabo Polonio, estuvimos en Punta del Diablo, La Paloma, en un montón de playas de Uruguay recorriendo, cantando. Y eso fue el año... 2016. El 2016. En enero. Sí, hace 2 años, hace 2 veranos. Y sí, hace 2 veranos. Y ahí empezamos. Y de ahí como cantando algunas canciones, y siempre igual del repertorio popular y algunos arreglos existentes, como que, claro, los valses, las cuecas, ya tienen arreglos de 2 voces, entonces para nosotros es súper entretenido igual como para... practicar en el fondo también la afinación, porque ambos cantamos también en murgas, que esos son puros arreglos vocales de más de 3 voces, en la mayoría de los casos. Entonces, para nosotros es súper entretenido también sacar estos temas y hacer nuestros propios arreglos a algunas canciones. No sé si quieres decir algo más. Oye, y no sé, a futuro, ¿tienen planeado grabar algo o la idea es más así tipo tocata, más relax? ¿O tienen pensado en algún momento, qué sé yo, escribir algo y grabar algo? No sé. Sí, lo hemos pensado de todo, la verdad. Ajá. Por ahora igual estamos, porque ambos tenemos nuestros proyectos aparte. El Max tiene sus grupos de cueca, está también con un dúo, otro dúo con violines, estamos en las murgas ambos, que son trabajos artísticos que nos requieren harto tiempo, pero como pareja igual hemos pensado, pero vamos tranquilos. Por ahora igual la idea es como sacar a lo mejor temas propios dentro de la onda, pero no lo hemos puesto a trabajar de lleno, pero igual sería bueno hacerlo. Sobre todo ahora que se vienen... Como estamos más motivados como con presentar más, como... Sí, que como es tan espontáneo, como surge súper espontáneo, no es como algo que hemos como planeado y como proyectado tanto, pero como que surge y aparecen estos espacios, entonces como que la cuestión va llamando de repente a dedicarle más tiempo y a querer hacer otras cosas. Igual nosotros grabamos un disco como muy caseramente para vender de repente ahí cuando estábamos viajando y todo. Están hartas de las canciones que tocamos. Pero de ahí en adelante no hemos vuelto a pensar en eso. No, bueno, yo es claro, se los pregunto porque evidentemente tienen un fiato súper bueno. La verdad es que súper buen nivel el que tienen. Los felicito todo el rato. Estamos todo el mundo fascinado acá, la gente presente, nosotros como radio, bueno, los organizadores. Bueno, también, ¿cuál es su conexión también con la organización? No sé si va a ser simplemente... ¿ustedes van a estar en esta oportunidad o tienen alguna relación con el colectivo o no? Sí, nosotros recién nos venimos sumando. O sea, la Cote, que iba a cantar ahora en Cactus Andante, a ella yo la conocí de hecho en La Murga. Ella cantó con nosotras. Y a ella me habló, me dijo, se están organizando los músicos para hacer un ciclo de conciertos, la reunión es mañana, una cosa así, me dice, la reunión, como la segunda reunión es mañana, yo ya voy, le dije al Max y los dos partimos a la reunión. Y la verdad es que igual hace rato estábamos buscando, nosotros llevamos 2 años viviendo acá y no habíamos tenido ese vínculo como con la villa. O sea, nos encanta la villa, siempre vemos que pasan cosas y es como, ¿a quién nos dirigimos? ¿A qué le hablamos? Y pasó esto y es muy bacán ahora tener esa instancia, ese espacio como de poder proponer y de recibir también invitaciones como esta. Así que yo creo que nos quedamos, mientras no nos quiten el departamento, nos quedamos aquí hasta... ¿Algo más? Sí, bueno, es rico vivir en la villa, es verdad. Como que en general la gente que viene de pasada, por casualidad o por qué motivo, se termina quedando por acá, cerca, así que bueno, el que la sigue, la consigue nomás. Pues si no le quitan el depto, qué sé yo, bueno, habrá otro por ahí, ¿no? Así que nada, chiquillos, Carla, Max. Los felicito, súper linda la música y nada, desde ya mándennos sus MP3, cosa de nosotros como radio, ponerlos ahí en la juguera para que suene de vez en cuando y qué sé yo, concretar algún programa y conversar de algo ya. Así que muchas gracias, chiquillos, por estar acá, los felicito y bueno, a los demás, a la gente, los dejamos invitados. Ya viene Cactus Andante, luego, que pronto, un par de minutos más, están por ahí soltando las tensiones del nervio antes de empezar a tocar, así que ya vienen. Bueno, eso, villanos y villanas, muchas gracias, chiquillos, se pasaron, muchas gracias por venir, gracias por su música, por todo. Así que nada, los dejamos con música y ya volvemos con Cactus Andante, vecinos y vecinas. Escucha Radio Villa Olímpica 90.9. Voces del barrio. Estás escuchando Tocatas en la Sede, un ciclo de conciertos organizado por la agrupación Colectivo Sonido Olímpico y registrado por Radio Comunitaria Villa Olímpica. Luego de disfrutar de la música de Carla y Max, los dejamos con la entrevista y presentación de la banda Cactus Andante, que cerró la jornada inicial de este ciclo el sábado 3 de noviembre de 2018. En los controles acabamos de terminar la prueba de sonido de la banda invitada, de la primera banda invitada de este ciclo, Cactus Andante, con Jejo y Lacote. Y estamos acá con Rolly, que también es parte nuestra de la radio, que nos va a saludar ahora. Aquí, Flor del Viento. Sí, un saludo a todos los vecinos. Acérquense. Estamos haciendo la prueba de sonido. Está sonando muy, muy lindo. Está muy, muy lindo el espacio también. Así que hay harto esfuerzo y harto corazón. Así que no se va a arrepentir. Y bueno, muchachos, lo escuchábamos recién haciendo la prueba de sonido. Están sonando súper lindo, bacán. Y me gustaría partir con eso. No sé, ¿cómo está la música? Nosotros, bueno, lo hemos escuchado muchas veces acá en la villa. Pero bueno, contarnos un poco de qué música están haciendo y qué van a presentar, qué sé yo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Estamos súper contentos de estar acá en la primera actividad de COSO, Colectivo Sonido Olímpico. Y bueno, Rolly, tú sabes, pues siempre apañando cualquier actividad de la villa y de la radio, sobre todo, que hacen el aguante al mensaje que nosotros también queremos entregar con nuestra música. Entonces, más o menos estamos conectándonos en la misma sintonía, ¿cierto? Hoy día traemos un show bien bonito, bien acústico, con Lacote, que preparamos para esta ocasión en especial. Y vamos, bueno, como siempre, para cantar nuestros temas, de las cosas que nos molestan, de las cosas que creemos que podemos cambiar como sociedad, nuestro descontento a veces en algunas cosas y los cambios que estamos teniendo en este día a día que avanza tan rápido. Entonces, más o menos de eso se va a tratar nuestro show hoy día, en un formato más acústico, pero también lleno de música y de poesía, que es lo que entregamos con nuestras canciones. No sé, Cote, ¿sí? Bueno, también felices de toda esta organización que se está dando del colectivo COSO, Colectivo Sonido Olímpico, que realmente se ha juntado gente muy, muy bacán, tremendos artistas que yo respeto harto, y de verdad un placer que estemos todos trabajando para que salga adelante estas actividades y le demos más vida acá a todo lo que es la Villa Olímpica, que es un lugar tan, tan lindo, tan lleno de gente, tan lleno de cultura, tan lleno de historia. Entonces, para nosotros de verdad que estamos muy felices de estar trabajando en esto. Esta es la primera tocata de muchas. Vamos a estar con unos grandes amigos, Carla y Max, también amigos que los conozco yo hace años, que tocábamos juntos en la Murga, San Becanuta. Así que ellos van a tocar ahora música latinoamericana. Van a hacer un repertorio bien lindo. Ellos son un dúo y van a tocar música latinoamericana. Y bueno, eso más que nada, como bonito lo que está pasando. Habían algunos chiquillos que ya conocía, también conocí gente nueva, entonces súper, súper bonito lo que está pasando acá con COSO. Oye, ¿cómo nace el colectivo? ¿Hace cuánto tiempo están trabajando? ¿De dónde es la idea? ¿Cachai? Onda, bueno, Jejo de acá de la villa siempre está metido en todo lo que haya que hacer. Jejo siempre está dando la cara y la raja, se agradece. Pero ¿dónde nace este colectivo? ¿Cuándo se concreta la idea? ¿Cuándo ya estamos acá pronto a tocar, cachai? Con muy buen sonido. Y con una planificación interesante a largo plazo, ¿cachai? ¿Cómo nace? ¿Quiénes se juntan? ¿Qué sé yo? La primera instancia a mí me informó de esta idea Nader Cabezas, que habían estado conversando con la TUSI de poder hacer actividades acá en la sala donde estamos, en la Junta de Vecinos, enfocada en los artistas que tenemos acá. Entonces me dijo que se estaban abriendo oportunidades para que nosotros como artistas de acá podamos aprovechar estos espacios para mostrar nuestro arte, mostrar nuestras canciones, nuestros temas propios también, ¿cachai? Y poder hacer una actividad un poco más interesante y gestionada por nosotros mismos. Entonces se hizo una primera reunión hace como un mes, se hizo una primera reunión donde Nader con Tusi empezaron a convocar y obviamente dije al tiro que sí, por Rolly, al toque no, yo voy a estar ahí en esa reunión. Y bueno, llegaron hartos artistas, pues entonces nos juntamos una cantidad de músicos y dijimos ya a ver cuánto hay acá, yo conozco a este otro compadre que también es músico, yo también a este otro. Entonces los chiquillos ya tenían algo más o menos claro, que era hacer dos conciertos al mes, ¿cachai? Dos conciertos al mes donde poder cobrar una entrada que te pueda ser retribuida para los artistas y para la gente que está trabajando en esto. Y obviamente el proyecto es súper ambicioso para que en un futuro, si esta cosa va funcionando con toda la buena onda que se está dando, poder presentar y adjudicarse fondos y poder levantar el arte villano que tenemos nosotros acá de mejor manera. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién? Pues sobre todo en el gobierno que estamos viviendo y en esta sociedad tan, no sé, competitiva. Lo que más me ha sorprendido es eso, que tú hablaste de lo competitivo. Han llegado artistas también a entregar su trabajo con toda la voluntad en ayudarnos en unos con el otro, desinteresadamente. Y eso me sorprendió mucho desde la primera reunión. No, chiquillos, yo hoy día no toco, yo hoy día vengo a ayudar. Y de repente los artistas también somos bien ambiciosos, querer que nos escuchen, que nos vean. Entonces, en esta oportunidad hay muchos que están con otra postura. Entonces, eso yo creo que es por el cariño del lugar donde nosotros estamos y vivimos. Bueno, Jejo y Cote, bueno, hablábamos un poco de otras bandas, ¿no?, que se están dando en la villa, o tal vez no tan solo en la villa, sino como una escena de amigos, de conocidos, de gente que circula en la villa o en la comuna, qué sé yo. Y bueno, está bonito el escenario, ¿no? Tal vez nos pueden contar un poco de cómo ha sido su relación con las diferentes bandas y qué estilo, no sé, se sienten más cercanos. Es difícil la pregunta, no sé. Sí, bueno, la semana pasada lo vivimos acá pues, en el cumpleaños. Todos querían venir a participar en el cumpleaños por el cariño y por la buena onda que se está generando acá. De todo, sobre todo desde que las chiquillas también están en la Junta de Vecinos y se la han jugado por abrir esta instancia de expresión. La semana pasada, no sé, pues estuvimos con Rocco, estuvo Nader Cabeza, participé yo. Entonces, de repente, de tocar, conocemos pues, cuando el Nacho traía su amplificador y lo enchufaba con un micrófono así, sin escenario, así le dábamos igual. Hasta ahora, ya donde teníamos un escenario grande con un buen sonido, que por lo que me contaban las chiquillas, también se los prestaron por un precio, pero casi de regalo, ¿cachai? Entonces uno dice, ¿por qué hacen esto, estos compadres? ¿Por qué te prestan el sonido así? ¿Por qué las bandas quieren participar? ¿Por qué está pasando esto con la actividad de hoy? Es porque hay alguna idea en común entre los artistas, la gente, la Junta de Vecinos, nosotros, los que vivimos juntos. Entonces, eso es lo que se da. Sí, un buen ejemplo de tu pregunta, yo creo que es la actividad de la semana pasada en el cumpleaños de la villa. Que estuvo buenísimo por lo demás, ¿no? Estuvo buenísimo. Sonó súper bien. Había una enorme cantidad de agrupaciones, de grupos de personas que quiso mostrar su arte, que se vendieron lo que tenían que vender, ¿cachai? Ofrecieron lo que tenían que ofrecer. Fue la raja, la manera de compartir que existe, esa onda que existe aquí entre en la gente de la villa, en compartir lo que tiene, ofrecerlo y que sea buena onda, se está multiplicando y eso es súper bueno. Yo les quería preguntar más en cuanto a lo que es Cactus Andante, que estamos escuchando de fondo. ¿Qué raíces tiene Cactus Andante? No sé si nos podéis contar de dónde sale la idea, la música, ¿cachai? Como bien, a mí me gusta en lo personal bastante, encuentro alternativa, tiene un poco rockera, tiene un poco de electro, tiene un poco de todo. Pero no sé, cuéntenme ustedes, ¿qué onda? Bueno, Cactus Andante, nosotros somos del Litoral Central, somos de Llolleo, y comenzó por más o menos cantar como las realidades que sucedían allá, en una ciudad como bien invadida por el puerto, donde hay un montón de problemáticas ambientales, sociales, obviamente, entre otras, y mezclado con nuestros gustos musicales, que es la fusión, el rock, el blues. Entonces, todo empezó como por contar todas esas cosas que están sucediendo en nuestra forma, en nuestro estilo de música. Llevamos ya unos 8 años, más o menos, tocando. Y bueno, tenemos esta versión acústica que vamos a mostrar hoy día, que es más soft, y tenemos lo que se está escuchando de fondo, que es con banda, que es más rockero. Y bueno, siempre esa ha sido la idea, como entregar un mensaje. Somos Cactus Andante, andamos clavando las espinas, aunque a muchos, a algunos no les guste que les digan algunas verdades. Y también a veces decimos unas verdades más poéticas, más suavecitas. Entonces esa es como nuestra meta, nuestro fin en la música. Las letras son clave, entonces, en Cactus Andante, sí, todo el rato. Bueno, aquí tenemos a niños que nos están acompañando aquí en este encuentro. Recuerden, estamos con Cactus Andante aquí en la radio comunitaria Bioolímpica, en el www.rcbo.cl. Ya estamos prontos a comenzar el ciclo de tocatas en la sede. Hashtag tocatas en la sede. suena cliché, lo siento, sí. Pero bueno, pero quizás para que se empiece a hacer un poco conocido, es la primera fecha, se vienen más fechas más adelante. ¿Tenemos alguna idea de qué es lo que viene más adelante? Cuéntanos, Jejo. Bueno, viene también la presentación de Nader Cabezas, viene la banda de cumbia de Rocco, la banda del Paul también, todos vecinos. La próxima es el 17, de ahí los muchachos van. Ya. Entonces ya está la agenda más o menos, Nacho, si no me equivoco, hasta en enero ya más o menos. Hasta mediados de enero ya estamos con la agenda lista con los conciertos acá en la sede. Son 2 al mes. 2 al mes. Bueno, felicitaciones a todo lo que ha significado la organización. Aguante la Villa Olímpica, su música, su arte. Y bueno, todo el power para hoy día, la buena vibra. Somos todos de la casa, así que agradadísimos de escucharlo una vez más. Y bueno, aguante el trabajo también de los músicos, ¿no? De los músicos del día a día. Bien. ¿Estamos listos? Muchas gracias, muchachos. Gracias, Cactus Andante, lo más grande, excelente sonido, ya se viene pronto, en un ratito más nomás comenzamos entonces con este ciclo tocata. Ahora los dejamos con música, recuerden, estamos acá en la Villa Olímpica, estamos a través de www.rcbo.cl. Nos vamos con música. Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles, nos vamos con la segunda presentación de nuestro colectivo Sonido Olímpico. Jejo y la Cote, que estuvieron desde el principio en las reuniones y armamos todo hoy día. Gracias a los chicos de la radio de la RCBO, que se la están jugando, que acoplamos todo súper bien. Y esta hueá está muy bacán. Instalamos las cortinas, pusimos esta cuestión, nos conseguimos los palets acá, los botones de Unimark de al lado. Le pusimos la alfombra y todo el asunto, barrimos y preparamos todo para ustedes. Así que los dejo ahora con nuestros amigos de Cactus Andante. Gracias. El silencio se acabó. La tormenta ha de empezar. Muchas gracias, muy buenas noches. Tejano. Nunca hemos querido nuestro río, o quizás lo olvidamos en una esquina sin historia. Tú y yo, empapados de crónicas marchitas, mientras al otro lado de la alambrada jugábamos al horror de sobrevivir, y en la otra orilla, ellos, brindando con sus copas de sangre. Hemos caminado las viejas rutas del deseo, en noches de bruma, mirando desde el cerro. El reflejo de la luz sobre un mar incierto, y el río apenas moribundo, capturado de lluvias y desiertos. No, no, no. Te recuerdo cocinando atardeceres en la esquina, curtido de horrores. Desde siempre he recorrido los cerros de arena y nunca he dejado de percibir los gestos congelados de tu amor. Y bajo los puentes en la ciudad de aquellos años nunca existió ni tampoco existirá. Los trenes de la infancia se llevaron la esperanza y tú te fuiste en el último vagón del río que no amamos. No, no, no. Y bajo los puentes en ruinas, cuando un oscuro cielo nos convida, hemos vuelto al vértigo del odio. Muchas gracias. Aquel olor a cerro embarrado por vientos del norte que no corresponden aquí, solo debe reinar el sonido de aves de tierra que solo desean vivir. La gruta en el paso es la casualidad del camino difícil si no sabes dónde van las palabras que no se quedaron, que un día partieron y no regresaron jamás. Es necesario mirar más allá. La vida se esconde cuando escucha nuestros pasos. Es necesario volver a empezar. El error gatilla no te dejará pensar. El mar se libera de toda prenda para abrigar el cerro antes que sea ciudad. El mar se libera de toda prenda para abrigar el cerro, para abrigar el cerro. We'll be right back. cruzar el cerro antes que sea ciudad. El mar se libera de toda prenda para abrigar el cerro, para abrigar el cerro. Hojas de cemento con pavimento es lo que nos quedará. Se queman los cerros, prenden dinero, el cerro se vuelve ciudad. Hojas de cemento con pavimento. Hojas de cemento con pavimento. Se queman los cerros, prenden dinero, el cerro se vuelve ciudad. Hojas de cemento con pavimento es lo que nos quedará. Se queman los cerros, prenden dinero, el cerro se vuelve ciudad. Hojas de cemento con pavimento. Hojas de cemento con pavimento. Hojas de cemento con pavimento. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos Cactus Andante. Somos, gracias. Somos de la quinta región, somos del puerto de San Antonio. El Jejo se vino a la... el Tata no, el Tata es de Santiago. Jejo se vino a la villa hace ya más de 15 años. Yo hace... voy para los 9 años acá en la villa. Y bueno, quiero agradecer a toda la organización, a todo lo que se dio en esto, en este colectivo Sonido Olímpico, a los que nos conocimos, a los que ya se conocían, y realmente hay un grupo muy bonito, tremendos músicos que respeto demasiado. Y bueno, también espero que disfruten de esta primera jornada, se vienen muchas más. Y un placer estar acá. Y bueno, también tocar con la Carlita, con Max, que somos, nos conocimos hace muchos años cantando murga, así que mejor que estar aquí con los amigos de la música. Vamos con un blues. ¿Cuánto plato ganas? Sigo cantando blues hasta las 5 de la mañana. Oh, no, no, no, no. Ooh, yeah. Haré lo que quiera hacer para no enloquecer. Estamos súper contentos de vivir acá en la villa, chiquillos. Sí. Más contentos que la chucha de estar con esta gente maravillosa y este colectivo tremendo que hay que tirarle todo en el buen. Y por favor, todos los que están aquí, compartan los eventos que se están haciendo en la villa y sobre todo estos, los de la música. Estos. Ah. Así que... Disculpa. Pueden seguir a Colectivo Sonido Olímpico en todas las redes sociales, Instagram, Facebook... Y, bueno, la entrada costaba 2.000 pesos, pero ahora el aporte es voluntario, ¿ya? Si quieren, así, pueden dar los 2.000 más o lo que menos, pueda. Lo que puedan. Todo ya, aporte es bienvenido. Y esto dice y más esto o menos dice así. Así. ¡Eso! No me importa lo que dicen. Tampoco quiero aceptar. Me tomo yo mi tiempo bajo tierra capital. El frío de este valle batalla con la ciudad. Cantantes del cemento disparan toda verdad. La rima desde el pueblo, recuerdos de voluntad. El cerro del ancestro, el cielo puede tocar. El río que separa una de otra ciudad. Las piedras que levantan el puente para cruzar. Es la rebeldía como la opción por vivir en el centro de la nación. Por el grito del pueblo y su razón, abriendo el silencio con el rigor. No, no. En el Coliseo, muerte también carnaval. Una villa olvidada que nunca se callará. La feria es corazón, la marcha es sinceridad, haciendo todas las calles en camino sideral. Es la rebeldía como la opción por vivir en el centro de la nación, por el grito del pueblo y su razón, abriendo el silencio con el Es lo que no se ve, no se puede entender. Colores del saber, historias por doquier. Un nuevo amanecer, repite otra vez. El hombro a la vida y llegar al placer. Y llegar al placer. Con esta no nos despedimos. Bueno, con esta última canción nos despedimos. Gracias a todos los que vinieron. Gracias, veo hartos amigos vinieron. Así que muchas gracias por apoyar. Muchas gracias por apoyar la música independiente, la música villana. Oh. solo vemos fuego, fuego, fuego. Estamos apretados, porque somos tantos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Cocinan a personas, animales con dinero. Ya no vemos árboles, solo vemos fuego, fuego, fuego. No, no, no. No, no, no. Ya no puedo encontrar algo solo para comer. No puedo comer, porque no puedo encontrar. Matando, intoxicando, me están enfermando. Mal olor, se me caen los dientes y tengo indigestión. Una sonrisa, una palabra, una caricia y una canción que me diga cómo puedo olvidarme de una vez de ti. Una oración, una estocada, una maleta, una mañana y una mansión desolada en este frío sector que mi pecho se arrojó. Y soy yo quien te habla, y soy yo quien te mira, y soy yo la que sangra con esta despedida, y soy yo en la lluvia, y soy yo la que grita, y soy yo la que busca una oportunidad.